Por eso, la relevancia que tiene el incremento del estado de fuerza de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Pero no solo se trata de cantidad, también se trata de calidad. Y para conseguir ese objetivo de calidad, vamos a transformar el Instituto de Seguridad Pública del Estado en una universidad para la formación policial. Y va a haber una carrera con nivel de licenciatura y asociado al nivel de licenciatura, un grado, como sucede en el ejército, como sucede en la marina, y asociado al grado, un ingreso también proporcional, correspondiente.